Tanto el hombre como la mujer fuimos creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, gozamos de un mismo valor y dignidad delante de Dios. En Cristo, Pablo afirma que no hay varón ni mujer en términos de valor. Sin embargo, desde la creación, Dios ha establecido roles diferentes para ambos. La mujer fue creada como ayuda idónea para el hombre, y no viceversa. Debido a ese diseño divino en la creación, Dios ha puesto al hombre como autoridad sobre la mujer, tanto en la iglesia como en el hogar. Por lo tanto, Pablo nos enseña que la mujer no debe enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y la razón que da no se debe a la cultura ni el tiempo, sino al orden de la creación. Dice que la mujer no debe enseñar al hombre porque Adán fue formado primero. Además, es importante señalar que esto no solo habla del oficio, que una mujer no puede ser pastora, sino que también habla de la función, que la mujer no debe enseñar al hombre. Ahora, para aclarar, Tito 2 explica que las hermanas más ancianas deben enseñar a las más jóvenes en las cosas prácticas de la vida cristiana, y obviamente deben enseñar a los niños, ya que es parte de cómo cuidar su casa. Sin embargo, en ningún lugar la Biblia permite que una mujer enseñe a la Asamblea General de Creyentes.